me dicen pirata cuando por la calle paso. Todos me dicen pirata porque yo nunca me caso. Porque busco amor con todas en cada puerto que llego. Y todas están sufriendo esperando mi regreso. Oye piratita, oye piratón, si un bicho te pica, seguro es amor. Oye piratita, oye piratón, si un bicho te pica, seguro es amor. Porque soy un buen pirata, no me hablen de matrimonio. Ando recorriendo mares, aunque me lleve el demonio. Lo más hermoso del mundo es la mujer, caballeros. Como soy un buen pirata, por eso tanto las quiero. Oye piratita, oye piratón, si un bicho te pica, seguro es amor. Puerto que llego, yo me busco un amorcito y así contento regreso timoneando mi barquito. Puede que un día me toque que me lleven a la iglesia, pero antes de que eso pase voy a correrme una fiesta. Oye piratita, oye piratón, si un